Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del miércoles al jueves en Oír Gestiona Radio Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. OírGestionaCantabria.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 447 de Proyecto Terror. Esta semana os ofrecemos el siguiente menú infernal en la cocina de la cripta. Comenzaremos con El tránsito planetario, de Margit Glassell. A continuación, tenemos a La voz de las tinieblas, con su relato El pueblo, escrito por Sergi Armisen. Y os ofreceremos un programa antiguo. Seguimos recopilando viejos archivos de la cripta y esta vez nos vamos hasta diciembre de 2004. En el programa número 20 hablábamos con Víctor Magaldi de zombies en Haití y el vudú. Y a continuación, otro relato, el titulado La resucitada, de Emilia Pardo Bazán. Finalizaremos esta noche con la sección de Helen de Ripa, Mis malos queridos. Hoy nos habla del carnicero de Milwaukee. Ya sabéis quién, ¿verdad? Jeffrey Dahmer. Y para comenzar, vamos a escuchar lo nuevo de Marilyn Manson. A la espera de lo que será su nuevo álbum, no tenemos más datos. De momento, para muestra, un botón. Escuchamos Third Day of a Seven Day Binge. El Tito Manson ha vuelto. Seven-day binge. I cannot see your name. It's in greater. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Luna llena en Tauro el jueves 6 de noviembre a las 23:23 en España. Con las lunas llenas, siempre encontramos a la Luna y al Sol en signos opuestos. Es decir, se moviliza un eje astrológico. El mes pasado fue el eje de las relaciones. Aries, el yo, y Libra, el otro. Este mes, el eje Tauro-Escorpio nos pone en contacto con la necesidad de encontrar estabilidad emocional y material, Tauro, mientras que al mismo tiempo tenemos que transmutar energías que nos perjudican en nuestras vidas, quizás permitiendo de una vez por todas que se marchen las estructuras, relaciones o actitudes que nos mantienen atrapados en la oscuridad. La luna llena es un momento de catarsis, cuando las fuerzas de la luz, de la conciencia, el sol, y de la fértil oscuridad, del inconsciente, la luna, se oponen. Es un momento creativo, intenso, donde bajo la espléndida luz de la madre luna podemos recoger los frutos del trabajo empezado hace 2 semanas con la luna nueva, o simplemente sentir y expresar plenamente lo que se ha ido gestando en nuestro interior. Pasión. Es lo que quiere Escorpio. Disfrutar de los 5 sentidos es lo que quiere Tauro. Así que podemos entregarnos a una noche romántica o salir a cenar y pasar un buen rato. Tauro es necesario para equilibrar la intensidad escorpiónica. Nos relaja, nos conecta con la tierra, con lo simple. Toda la complejidad de Escorpio, sus crisis, su profundidad, encuentran sosiego en Tauro, que es como la tierra inmutable que todo lo sostiene. Es la bella que abraza a la bestia, es nuestra parte equilibrada que nos enraiza para que nuestro sistema nervioso pueda integrar las transformaciones, las muertes y los renacimientos. Tauro y Escorpio van juntos, se complementan. Acumulamos, poseemos, Tauro. Soltamos, Escorpio. Tauro sin Escorpio se estanca. Escorpio sin Tauro se fulmina con la intensidad de la purificación del fuego sagrado. Podemos conectar con la luna en Tauro, relajarnos, calmarnos. Cada uno de nuestros demonios tiene su ángel que con sus alas de luz lo envuelve. Cada una de nuestras oscuridades tiene su potencial de iluminación. Quizás, si dejamos de retorcernos, de luchar, se manifieste. El verbo de Escorpio es «yo deseo». Pongámosle la tierra para que pueda materializarse. ¡Feliz luna llena! Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a Margitglasel, con doble S, @gmail.com. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. La voz de las tinieblas presenta El Pueblo, escrito por Sergi Armisen. Howard Crane entró en el pueblo al galope. Hacía ya 2 días que había dejado atrás a sus perseguidores. El alivio que sintió al entrar por la polvorienta calle se transformó en repugnancia al ver el espectáculo que le aguardaba. En el patíbulo se balanceaban los cadáveres de 12 ahorcados. El verdugo, por torpeza o malicia, había sido descuidado. La caída no era suficiente. Los cuellos no se habían partido en el acto. Y en lugar del instantáneo alivio, los condenados habían experimentado la lenta agonía de la asfixia. Como atestiguaban sus rostros amoratados y sus cuerpos en diversos grados de contorsión. Bordeó el patíbulo tratando de no levantar la vista. Encontró el salón en la calle principal y desmontó. Pero algo al otro extremo llamó su atención. Un extraño bulto sobresalía de la misma calzada. Aunque no podía distinguirlo con claridad, sintió que algo andaba mal con ese bulto, que de alguna manera no encajaba en la calle desierta. Cuando se acercó a averiguarlo, comprendió. Los cabrones del pueblo no se habían conformado con el ahorcamiento masivo. En el polvo reposaba la cabeza, o lo que quedaba de ella, de un pobre diablo al que habían enterrado vivo a ras de suelo, a modo de macabro busto. Las alimañas no habían dejado mucho de un rostro que quizás fuera hermoso, concentrándose en las partes blandas, labios, nariz, ojos. Lo único que quedaba era una horrible mueca que extrañamente parecía sonreír. Corrió. No había montado aún cuando algo le golpeó en la cabeza, dejándole sin sentido. Al despertar vio, a la altura de sus ojos, a una enorme rata olisqueándole. No podía moverse. El resto de la manada esperaba a prudente distancia. Una segunda rata, con pasos cautelosos, casi delicados, se acercó. Venga, Víctor. Cuéntanos. Pues nada, os empiezo diciendo, mi novio es un zombie. ¿Qué me estás contando? Sí, ah, que la cosa va de zombie. ¿O va de novios? Bueno, va de... Bueno, tengo las dos alternativas. Uy, o sea, qué ideal, pues, venga. No, yo creo que, bueno, pues además, vosotros, no sé si habréis hablado ya de zombies. ¿Ha hablado de zombies en este programa? Sí, con el hecho de los muertos vivientes. Sí, pero bueno... Era, pues, una película. Yo voy a explicaros... Lo que es el zombie-zombie, ¿no? De al zombie-zombie en estado puro y natural. Nos vas a hacer una definición. Sí. Y encima con historias de amor. Porque dices que novios, claro. Novias, pues... No, pero por lo de zombie, no por lo de novio. Bueno, pues las inventamos. ¿Qué le estás liando? Ah, pues te inventas una sobre la marcha. Sí. Venga. Bueno, la pregunta que nos planteamos es si existen los muertos vivientes o son una leyenda urbana. Vamos uh-huh. Vamos a partir de ahí. ¿Qué será? ¿No? Será. Whatever will be. Will be. ¿A qué país del mundo os trasladaríais si tuvieseis que investigar este fenómeno de los muertos vivientes? Haití. Haití, efectivamente, Haití. Yo anduve con un zombi. Sí, ¿no sería un yonki? No, un zombi. Ah, te pega más. La película. Yo disparé a Andy Warhol. Sí, como la Valir Solanas. Haití es el centro. Ay, me estáis liando. No voy a poder ser capaz. Además, hay que ponernos muy serios. Venga, a ver, sí. Venga, seriedad. No, porque seriedad. Hoy vamos a tratar temas. Es que tenemos total... ganas de ti, como somos como la roja. Hoy vamos a tratar temas totalmente al margen de la ley. Y... que nos llevan detenidas, Lorenzo. Y son temas serios. Entonces. Conoces fotos también. Os traigo fotos. Qué ideal, hay grafismo y todo. ¿Crees que si yo la coloco delante del micro para que la enfoque? A ver, colócala mejor. Llega algún oyente. Así. Yo creo que la gente sí, lo capta, bueno, lo capta. Una lástima, las fotos son para ilustraros a vosotros porque, claro, pues estamos en... Somos gente no ilustrada. No sois ilustrados, como las galletas María. Voy a empezar narrándoos el testimonio de un par de periodistas españoles que se trasladaron a Haití para investigar la existencia de zombies. Entonces estos periodistas se encontraban en Berre, que es un pueblo en el centro de la región haitiana de Artibonito, en la casa de un anciano que había muerto esa misma tarde. Ellos estaban en el patio trasero de la casa, que es donde pues había congregado la práctica de la totalidad del pueblo para festejar, porque sabéis que en estos países pues la muerte es motivo de celebración, ¿no? Estaban celebrando el fallecimiento de este anciano. Los dos periodistas estos pues estaban allí observando pues a todos bailar y beber. Se bebe café, ¿eh? Había unas señoras que preparaban pues grandes cazuelas de café. Y entonces en medio de aquella marabunta pues los españoles oyen gritar a una mujer dentro de la casa. Los españoles se quedan helados, pero allí pues no parece inmutarse nadie. Entonces sigilosamente lo que hacen es colarse en la habitación donde estaba el muerto y ven a un hombre de aspecto tenebroso que inyecta al cadáver un líquido amarillento con una aguja hipodérmica de tamaño descomunal. A los pies del lecho, dos mujeres jóvenes están allí llorando sobre el regazo de un señor mayor que observa atentamente toda la operación. Los dos periodistas salen de allí acojonados, hablando en plata, y buscan a Felipe, que era el periodista haitiano que les estaba haciendo de traductor. Es normal, explica Felipe. La gente tiene miedo y por eso envenena los cadáveres. Cuando alguien muere de forma natural, como este anciano, a veces los familiares dudan que haya sido una muerte normal y sospechan que se trata de una zombificación. Entonces, para asegurarse de que nadie vaya a rescatar el difunto de su tumba y convertirlo en un zombi, lo que hacen es inyectar estricnina al cuerpo para estar seguros de su muerte. Os informo, en Haití lo que impera es la llamada ley tradicional vudú. Esta ley no contempla la pena de muerte, de manera que la máxima condena que se le puede imponer a un criminal es convertirlo en un zombi. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de transformación de vivo a zombi? ¿Lo sabéis? ¿Lo conocéis? Cuéntanoslo. ¿No te has sometido personalmente alguna vez a este proceso? Pues yo estoy intentando convencer a Patri. No que yo sepa, pero quién sabe. Bueno, pues os lo voy a explicar. Cuando un pueblo es víctima de asesinatos o delitos graves, en el Lakú, que es el monasterio vudú, se reúne el tribunal y sentencian al criminal que normalmente no suele estar presente. Una vez conocido el veredicto, se nombra a un ungán. Un ungán es la persona responsable de fabricar el polvo zombie. Y se nombra también a un verdugo, que será quien se encargue de soplar el polvo para que el criminal lo inhale. Durante estos días, el ungán y el verdugo acuden al cementerio al pie de la tumba del barón Samedi. ¿Quién es el barón Samedi? El barón Samedi no es más que la primera tumba que se profana en cualquier cementerio. O sea, quien se encuentre en esa tumba, pues que sea quien sea, es considerado inmediatamente guardián del resto de los muertos. Allí, junto a la tumba del barón Samedi, los dos estos que os hablo, el Ungán y el Verdugo, elaboran el polvo. Un polvo cuyos componentes solo conocen los altos jerarcas del vudú. Una vez terminado el trabajo, el verdugo irá en busca de su víctima y el siguiente paso consiste en estudiar los hábitos cotidianos de la víctima para escoger el lugar y día en que se ejecutará la sentencia. Al verdugo no se le permite fallar. No quiero pensar cuál será el castigo para el verdugo si mete la pata. Llegado el momento, sopla el polvo zombie de tal manera que su víctima lo aspire. Este muere entre comillas, a las pocas horas, pero solo de forma aparente, porque en realidad se sume en un profundo estado de catalepsia casi imposible de detectar. En ese instante se pone en marcha la segunda parte del proceso de zombificación. El catatónico es enterrado de la forma habitual, pero antes de 18 horas será rescatado de la tumba por el Ungán, que lo reanimará y lo llevará a la Q. Os recuerdo que la Q era el monasterio vudú. O sea que enterrar lo entierran. Y luego... Lo entierran como entierramos aquí a las personas, o sea, en una tumba. Y luego está el encargado de levantar la tumba. Y luego el que lo... Tengo aquí fotos de lo que es un... Sí, lo reanima. Lo reanima y de lo que es, pues, aquí están, se están acercando a la tumba del Samedí. Bueno, el tribunal decidirá entonces su destino definitivo. Habitualmente los destinan a trabajar en el campo. Perdona, Víctor, dime. Esta señora es una de las encargadas de realizar, tengo que decir que tengo una foto en mis manos que me ha pasado Víctor y es una señora... Parece, sí, es la encargada de realizar esos rituales, entiendo. Sí, eso es un monasterio vudú o un laku, y entonces pues esta señora... Hay que decir que estos monasterios, ellos los decoran tal y como los sueñan. Es decir, se inventan sueñan ellos con un monasterio tipo y luego tratan de hacerlo realidad. Uh-huh. Y es esa decoración que veis ahí, pero que no es más que una habitación de una casa. No os creéis que es un templo. No, ya veo que las dimensiones, eso más o menos es, claro, como estamos en Haití, es como una habitación pobre, no tiene ni para, o sea, no construyen grandes templos ni nada. Los monasterios, los laku, son habitaciones de las casas, pues en las que se llevan a cabo estas ceremonias. Sí. Esta señora pues será en concreto pues igual un Ungán, puede ser un Ungán, sí. Ya, a ver, ¿por dónde íbamos? Decía que el tribunal decidirá entonces su destino definitivo, el destino definitivo de la víctima. Habitualmente destinan a los zombies a trabajar en el campo o como sirvientes, dependiendo de los afectados que hayan quedado por este proceso. Se han quedado muy afectados, que no pueden prácticamente, pues no son servibles, pues entonces pues los dedican pues a labores de lo más sencillo. Vamos ahora con el arrastrarse por el suelo con una mopa. Por ejemplo. Vamos ahora con el análisis científico de la historia que tanto os gusta escuchar a vosotros, ¿no? Que os traiga siempre pues un poco la versión más... Las dos partes. Las tres o las cuatro. Aparte de los elementos mágicos de dudosa eficacia, el principal componente del polvo zombie es la tetrodotoxina, un poderoso veneno que se extrae del pez globo. Y que tiene la facultad de crear en el que lo ingiere un estado de catalepsia profunda. Esto, unido al shock de ser enterrado vivo, provoca en la víctima lesiones irreversibles. Dicho de otra manera, lo que les hacen a esta gente es una especie de lobotomía a lo bestia. Hablando claro. El problema viene cuando algunos Ungán se convierten en boko. ¿Qué es boko? Porque claro, toda esta nomenclatura... Sí, nos tienes que los explicar boko son... la terminología. Sí, pero es muy sencillo. Los boko son aquellos Ungán que utilizan sus poderes por su cuenta de forma ilícita. O sea, son autónomos. Sin que medie la ley. Efectivamente, es decir, se dedican a hacer magia negra y a zombificar... Sin sentencia ni tribunal tradicional de por medio. Por encargo. Hacen por pasta. Sí, por encargo tal. Por encargo. Mercenarios. Nosotros estamos hablando de sentencias legales, aunque nos suene un poco extraño. Efectivamente. Y estos serían mercenarios de las artes. Que actúan, pues, por su mano. Sí. Bonita. Si alguien les paga para vengarse de otra persona o para despejar su escalafón. O sea, ¿para qué? Sí. No dudan en someter a este proceso a una víctima inocente. De ahí el terror de mucha gente y de la explicación de por qué envenenan los cadáveres. ¿En dónde tiene su origen el vudú? Vamos a hacer un poco de historia. Nos remontamos al tráfico de esclavos que se produjo nada más descubrirse el Nuevo Mundo. Durante 300 años, los buques negreros no cesaron de realizar sus siniestras singladuras cargados con millones de personas que fueron capturadas en África y vendidas en América. De forma realmente españoles y portugueses, esto hay que decirlo. Sí, por nosotros, sí. Por nosotros. Creo que también los árabes participaron de la venta de esclavos. De forma que a finales del siglo XVIII, solo en Haití había una población de 2.900.000 esclavos de origen africano. A partir de 1697, Haití pasa a ser una posesión francesa y pronto se convierte en la primera productora de azúcar de América, pero también en uno de los lugares con más esclavos del mundo, por lo que las dificultades para controlarlos eran cada vez mayores. Los negros que se fugaban, los que entonces se conocían como marrones, curioso el nombre este de marrones, se escondían en las montañas y se organizaban en grupos rebeldes. Boukman, el líder de los marrones, organizó en una ocasión una gran ceremonia secreta en Boas Caimán. Aquella noche del 20 de agosto de 1791 se sacrificó un cerdo negro y todos bebieron su sangre. La revolución de los esclavos había comenzado. En pocos días murieron más de 1000 blancos. Los aterrorizados colonos dieron pie a la leyenda de que los negros habían pactado con el diablo la noche de Boas Caimán. Toussaint Louverture fue nombrado líder de los negros. La rebelión duró 10 años hasta que el 1 de enero de 1804 Haití proclama su independencia, convirtiéndose en la primera república negra del Nuevo Mundo. A todo esto, ¿cómo surge el fenómeno vudú? Pues se cree que el vudú es un producto de la mezcla de esas divinidades africanas que viajaron a América en las mentes de los esclavos, mezcladas con las doctrinas católicas de los colonos. El vudú es la explicación a todo lo que sucede, ya que el concepto de azar no existe en esta cultura. Todo lo que pasa, sea bueno o malo, es atribuido a la acción directa de los espíritus. Eso es lo que se llama animismo y que está tan presente en todas las sociedades primitivas africanas. Hay que subrayar que durante un tiempo los esclavos negros fueron obligados por los colonos a practicar la religión católica. Los cultos y los rituales africanos estaban prohibidos. Los negros tenían que acudir a las iglesias, pero luego, fijaos, seguían secretamente alabando a sus dioses bajo la apariencia de los santos católicos. Sí, como ocurre en la santería en Cuba, por ejemplo. Sí. Como pudo ocurrir aquí con la reconversión de los judíos, ¿no? Sí. Que se seguían conservando tradiciones, es normal eso. Sí, pero es curioso que como, bueno, pues sus dioses estaban prohibidos, ellos utilizaban los dioses, utilizaban los nombres los cristianos, nombres de los santos católicos para enmascarar a sus propios dioses. Hasta el punto de que, fijaros, tengo aquí algunos ejemplos. Bueno, este fenómeno se le llama sincretismo, ¿eh? Es decir, el enmascarar a dioses dentro de los santos católicos se le llama sincretismo. Y si es al revés, ¿tiene nombre? Porque eso también lo han hecho mucho la Iglesia. Cuando no pueden acabar con el paganismo, pues lo reforman. Pues tendrá otro nombre, pero no la profesor, pero sí. Sí, aquí mismamente en Cantabria ocurrió. Sí, en toda España, la noche de San Juan. La Virgen de no sé qué, del Pilar, por ejemplo, pues era, creo que viene de que en su origen, cierto sitio, pues adoraban pues a una especie de eso, de pilar, de roca, tendría, le atribuirían sus propiedades mágicas, supuestamente, y la Iglesia, como no pudo con ello, pues se unió claro, y quedó la Virgen del Pilar. Por ejemplo, fijaros, sí, las religiones, pues sí, se van fusionando, se fusionan, sí. En concreto es este sincretismo el origen del vudú, al fin y al cabo el que ha derivado posteriormente en el vudú, tanto en el vudú como en otros cultos afroamericanos de parecido origen. Tú nombrabas pues la santería en Cuba o la macumba y el candomblé en Brasil. Este es el es por este motivo que si observamos atentamente en la liturgia del vudú están representados tanto los santos católicos más importantes como las deidades y los espíritus africanos. Y ahora os nombro algunos ejemplos. La sirena o Mami Wata no es más que la versión vudú de Nuestra Señora de la Asunción o Santa Filomena. El barón Savery, jefe de los Gede, o espíritu de los cementerios de los que hablábamos antes, está inspirado en San Expedito. Yogou Ferrari, espíritu guerrero, es San Jorge. Y Sango, o dios del trueno, es Santa Bárbara. Para que veáis que, bueno, pues las conexiones ahí son como muy... Sí, hay siempre paralelismos. En definitiva, yo creo que todo viene a ser lo mismo. En diferentes culturas, diferentes nombres, pero más o menos... Son dioses que representan lo mismo. Lo mismo. Lo vital, ¿no? El agua, el fuego, el trueno, el sol... Cada monasterio vudú o laku cuenta con su propia liturgia, aunque en general suelen ser muy parecidas. Básicamente, y ahora ya vamos a explicar un poco en qué consiste la ceremonia vudú. Básicamente consiste en invocar a los espíritus protectores o loas para que auxilien a los devotos. En todos los rituales se realizan sacrificios de animales como gallos, cabras o incluso bueyes, según sea la importancia de lo que se va a solicitar a los loa, de los loa, o de lo poderosos que sean los espíritus que acudan al ritual. Los Petro son los espíritus nacidos en Haití en la oscura y trágica época de la esclavitud, y por tanto son los que reclaman también los sacrificios más crueles y sangrientos. El ungano sacerdote es quien dirige las ceremonias, quien realiza las invocaciones y quien ordena los diferentes ritmos de la música según a quien se llame. Los adeptos bailan como locos, hasta ser poseídos por los loa. Una vez en trance, los espíritus hablan por boca de los asistentes, dando consejos, dando órdenes o incluso recetas medicinales para curar a los enfermos. Bueno, y ya para ir dejando a un lado el vudú, porque luego os quiero hablar pues de otros cultos relacionados con el vudú, vamos a despejar algunas cuestiones básicas que nos quedan por comentar. Lo de los muñequitos, que es el símbolo o el instrumento del vudú. Son de fieltro, se venden en los mercados y se usan en las ceremonias. Los muñecos, como sabéis, pues representan a una persona a la que se la quiere hacer el bien o el mal, ¿no? Entonces clavarles agujas, obviamente, pues es con la intención de dañar. Y algo que igual no sabéis es que en el vudú moderno los muñecos ya se pueden sustituir por fotos de las personas en cuestión. Yo en algunas películas he visto las típicas figuritas hechas con cera. Lo mismo, ¿no? Y con las alfileres clavadas. Bueno, pero chico, bueno, hay que... Incluso el vudú se adapta a los tiempos modernos. Claro, pues ya se pueden ahora, usar fotos. Me pregunto yo una cosa. Si fotos, claro, impresas en papel. Porque a ver qué haces con la digital del ordenador. Te veo clavando en la pantalla, atravesar la pantalla. Nada, que es un punto que me ha dado a mí. Continúa. Sí, lo de los muñecos no es... Oye, además, da mucho yuyu, ¿eh? Hay una foto ahí con dos de los muñequitos estos de fieltro. ¿Quiénes serán estos dos buenos hombres que les hacen el vudú? Pues mejor no lo pensemos. El amarre, bueno, el amarre, pues ya sabéis lo que es. El amarre es un conjuro de amor. Pensaba que era para un barco. El amarre. Que sirve para atar a alguien, a algo o a otra persona. No siempre es, o sea, esto que quede muy claro, ¿eh? El amarre también se puede utilizar para vincular a una persona con un trabajo o con un lugar. O sea, aunque comúnmente sea para unir a dos personas. Sí, que lo más conocido es a nivel sentimental. A nivel sentimental, efectivamente, pues para que alguien se enamore de ti o tal. También se puede utilizar con estos otros propósitos de los que os hablo. Y la ofrenda en el caso del amarre, la ofrenda suele hacerse sobre la tumba del barón Samedi. Luego, recordemos ser la primera tumba que se profana en el cementerio. El guardián de los muertos. Exacto. Para ellos es el Samedi, es el guardián de los muertos. El Potomitán. El Potomitán, bueno, aquí tengo una foto, pues no es más que un palo con una foto. A ver. Es la columna de los espíritus, el Potomitán. El Potomitán preside el peristil. ¿Qué es el peristil? Pues es la zona principal del templo por la que descienden los espíritus. Por lo general se trata de loas u orexas. Es decir, la foto de quien se coloca al... Sí, aquí esta especie de madero. Y arriba, vamos a describírselo un poco a nuestros oyentes. Es una especie de poste grueso, de madera. Está decorado con diferentes colores. que forman como una especie de espiral que va subiendo, y arriba de todo está colocada la foto pues de alguien. En este caso es de un hombre, un militar, sí. Pero bueno. Sí, por lo general se trata de loas u orexas, que son seres protectores, pero también pueden invocar a Macandal, el más poderoso y primer mártir de la guerra de los esclavos. Como veis, la historia está siempre presente. El pueblo haití tiene una... Tienen toda una galería de divinidades. Sí, sí, pero lo que os quiero resaltar es eso, ¿no? Que el pueblo haitiano pues tiene una... Está muy arraigado. Está muy arraigado haitiano, y ha sido un pueblo que ha sufrido. Es un pueblo de esclavos, es un pueblo... Pues que hoy en día pues sigue pasando muchas... No hay más que poner las noticias y nos enteramos de todo lo que está pasando allí, la revuelta. Entonces, es un pueblo muy anclado a su historia. Leyenda o no, realidad o ficción, la verdad es que resulta bastante... A mí el tema del vudú siempre me ha parecido bastante curioso, pero... Algo inquietante, también, ¿no? Sí, sí, sí, cierto desasosiego. Si cerca, ya te digo que mi madre venía contándome que le habían dicho que mucha precaución, que son muy malos enemigos y que hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Eso fue lo que le comentaban a mi madre, o sea que se ganan a la gente con el miedo. Pues sí, es una cultura del miedo bastante extendida, ¿no? Pero es por eso. Son supervivientes. Efectivamente, y entonces, son supervivientes. Claro. Ha sido un país de esclavos. Fijaros, es un país hermético que, bueno, pues está... Es el país más pobre de América y... Sí, uno de los más pobres. Y encima con zombies. Si llegan a haber sido norteamericanos, esto los exporta. Claro, es lo que tienen que hacer. Sí, tú ya sabes que los yanquis exportan todo. Claro, tú imagínate que necesitas a alguien para que te haga la casa. Pues un zombie. Una chacha zombie. Claro. Tipo Acme. Lo que les faltaba a los yanquis ya. No, hombre, lo digo por los de Haití, que así por lo menos pues con este tipo de exportaciones e importaciones pues van saneando un poco la economía. Lo que les interesa es que les saneen la economía de su propio país y que les dejen tranquilo. Bueno, y ya para terminar con el vudú y pasar a algunas otras que os quiero comentar ya rápidamente, deciros que algunos practicantes de vudú entran en trance mientras se rebozan en pozas de barro, puesto que se cree que el barro es un vehículo de conexión con los espíritus. Uy, te deja la piel estupenda también. Sí, y no os las he traído, pero había unas fotos. Yo prefiero arcilla verde. De gente allí como petrificada en barro, que eran bastante impresionantes. Ay, perdona, es que he visto... Es que no lo habéis visto, pero es que Víctor ha hecho un gesto de... Sí, porque petrificada. Tenían los brazos así como en alto, petrificados. Digo, ¿has visto una postura? No se les cansan, no se les cansan. Son zombies, no sienten, ni padecen. Nada de nada. Bueno, venga. Y ahora ya para terminar vamos a hacer un repaso a los otros tres principales cultos prohibidos que se llevan a cabo en el mundo al margen de la ley. El vudú es una religión. Es una religión, pero quiero decirte que está prohibida. O sea, incluso el actual gobierno haitiano la contempla. Lo que pasa es que está muy arraigada. Está muy arraigada y ahí está. Y se permite. Pero digamos que... De hecho, yo creo que en Nueva Orleans el vudú sigue siendo una religión prácticamente oficial. No es raro estar en un cementerio, por ejemplo. Sí, pero debe ser ilegal también, ¿eh? Pues tienen un museo. Tienen un museo dedicado a... Pero igual el museo se respeta como parte de... Es decir, vamos... Bueno, y aparte de que hay una gran sacerdotisa que es conocida en toda Nueva Orleans y es la que oficia, no lo recuerdo, pues un día en especial oficia una ceremonia en el cementerio. Yo creo que todo el mundo sabe que... Pues sería interesante enterarnos. Sí. Sí, pero eso tampoco quiere decir que cuente con el beneplácito de las autoridades. Aparte de que ella, yo lo he oído a ella hablar en ocasión y comentaba que no es raro ver en, por ejemplo, pues en Nueva Orleans, donde también se metió mucho todo lo que es la religión de Haití, y entonces pues ella decía que no es raro entrar en un cementerio y ver un grupo de gente haciendo una ceremonia al lado de una tumba. Yo o sea, pienso... que era algo muy normal y que la ley lo respetaba, no tenía nunca problemas con la justicia. Lo que pasa es que yo pienso que una cosa es la teoría y otra la práctica, ¿no? Quizá no es que sea ilegal, pero tampoco tiene cobertura a nivel de leyes. Es decir, no es legal ni legal, ahí está. Y mantendrán un cierto equilibrio, habrá ahí una barrera. Bueno, a partir de aquí podéis hacer, deshacer vuestros ritos y tal, pero siempre respetando ciertas normas de comportamiento, ¿no? Supongo que vayan por ahí los tiros. Es decir, bueno, cada uno con sus cultos, sus ceremonias, pero eso, sin llegar a los extremos, por ejemplo, de Haití. Claro, claro. De todas maneras tenéis que tener presente que también hay asociaciones mundiales, pues de defensa de los derechos humanos, pues que atacan evidentemente a estas prácticas, pues porque a veces atentan contra estamos derechos hablando también, fundamentales del individuo. Ya, estamos hablando también de lo que es una parte del vudú, ¿no? Que son los zombies, lo que son venganzas a través pues de zombificar a una persona. Pero bueno, tenemos que olvidar que, por ejemplo, pues el vudú es una, en realidad, pues es una creencia. Sí, sí, sí. Aparte aquí, de lo que estamos hablando de zombies o de sentencias. Sí, aquí para estamos explicando su parte igual más. Más claro, es como si hablásemos pues de la Inquisición y del catolicismo. Una cosa no excluye que la gente crea, a pesar de que se hayan hecho crueldades. Bueno, pues a ver qué os parecen estos otros cultos. Empezamos, no me lleva mucho, Bueti, en Guinea. Culto sincrético también, de Gabón, Camerún y Guinea Ecuatorial. Gira en torno a una planta llamada iboga. Los adeptos ingieren las peladuras de su raíz que contiene ibogaína, que es un poderoso fármaco visionario que les transporta al mundo de los espíritus. El bueti es un ritual de gran belleza. Los banjis, que son los adeptos, se visten de blanco y se maquillan con kaolín. A ver, que tenía una foto. ¿Tienes foto también de esto? Tenía una foto de esto también, a ver, sí. A ver. Una foto, aquí tengo una foto de la a madre, mí me encanta porque Víctor, aparte de contarnos leyendas, pues nos ilustra con fotos. Este es el tema gráfico. Este es el bueti. Es una pena que los oyentes de Proyecto Terror no puedan verlo, pero maravilla de maquillaje. Pues sí, ese maquillaje, ya os digo, es kaolín. Que no sé, pues no sé qué es kaolín. ¿Qué es kaolín? ¿Será una planta? Pues habrá que hacer un pedido. Danzan durante toda la noche mientras los espíritus poseen a los Nima, que son los mediums. El principal instrumento de este culto es el arpa sagrada o engom. Su música es el mensaje de los ancestros. ¡Qué bonito es! Este ritual estuvo perseguido en tiempos coloniales. Muchos banjis fueron ahorcados, acusados de realizar sacrificios humanos. ¿Veis cómo a veces pues nos metemos en terrenos farragosos? Actualmente el bueti... Bueno, pero también puede ser el desprestigio de una creencia. Sí, que también. Actualmente el bueti es una de las religiones oficiales en Gabón, aunque en Guinea Ecuatorial sigue prohibida. Palo de monte en Cuba. Así se llama en Cuba a la parte oscura de la santería. Comparte los mismos dioses yorubas, pero los paleros trabajan solo con muertos y su liturgia es diferente. No están bien vistos los paleros. Son sacrificios con los sacrificios con animales son aquí más crueles que los de los santeros, porque suelen prolongar su agonía mientras interpretan sus estertores de muerte. Poco duro esto. Sí. Se cree que invocan al diablo y que cometen terribles asesinatos. El principal elemento son unas ollas metálicas llamadas prendas judías, donde depositan palos de distintas maderas, cráneos y huesos humanos. El aspirante a palero es sometido a pruebas físicas muy duras que terminan en el rayado. El rayado consiste en marcar su piel con afiladas cuchillas, provocándole una verdadera sangría al señorín. El futuro palero debe aguantar el dolor sin grandes aspavientos. Una foto aquí del palo de monte. Y por último, el Bodum Fon en Benin. Benin es el país del mundo en donde la magia es más extendida, en donde está más extendida. Este culto en concreto aglutina diferentes rituales al sur de Benin, en la llamada Costa de los Esclavos. Los hay de carácter benéfico, como el Sambeto o el Zapatá, y otros de magia negra, como el Kenisi o el Culitó. El Culitó, no el Culitó. En todos sus rituales se realizan también sacrificios de animales. En los de magia negra, atención, se llega a sacrificar a personas. El beneficiario del trabajo del brujo a veces tiene que pagar con un familiar y por eso son muy frecuentes aquí los envenenamientos. En la entrada en todas las casas, en las entradas de todas las casas hay fetiches guardianes para luchar contra los conjuros de los brujos. Aquí no existe el azar, no existe el azar como sucede en el vudú. Todo sucede por la intervención de los espíritus. Esta religión fue pasto de la viruela. Muchos creen que los brujos, para mandarles la enfermedad, algunos creen que los brujos pueden mandarles esta enfermedad incluso a distancia, ¿no? Se cree esto. Y entonces, existen rituales para aplacar la ira del dios de esta enfermedad. Existe un dios de la enfermedad de la viruela, y existen rituales pues para tratar de controlar la ira y que pues no te condene con ella. Ay, sin respiración nos deja este hombre. Bueno, ya sabemos un poco más de vudú, de zombies y de diversidad religiosa. Bien, pues ahora vamos con un consejito y directamente entramos. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Sure. Visítenos en proyectoterror.blogspot.com. La Resucitada, de Emilia Pardo Bazán. Ardían los cuatro blandones, soltando gotazas de cera. Un murciélago, descolgándose de la bóveda, empezaba a describir torpes curvas en el aire. Una forma negruzca, breve, se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por un pliegue del paño mortuorio. En el mismo instante, abrió los ojos Dorotea de Guevara, yacente en el túmulo. Bien sabía que no estaba muerta, pero un velo de plomo, un candado de bronce, le impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y percibía, como se percibe entre sueños, lo que con ella hicieron al lavarla y amortajarla. Escuchó los gemidos de su esposo y sintió lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas. Y ahora, en la soledad de la iglesia cerrada, recobraba el sentido y le sobrecogía mayor espanto. No era pesadilla, sino realidad. Allí el féretro, allí los cirios, y ella misma envuelta en el blanco sudario, al pecho el escapulario de la Merced. Incorporada ya, la alegría de existir se sobrepuso a todo. Vivía. ¡Qué bueno es vivir, revivir, no caer en el pozo oscuro! En vez de ser bajada al amanecer en hombros de criados a la cripta, volvería a su dulce hogar y oiría el clamoreo regocijado de los que la amaban y ahora la lloraban sin consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón, todavía debilitado por el síncope. Sacó las piernas del ataúd, brincó al suelo y con la rapidez suprema de los momentos críticos combinó su plan. Llamar, pedir auxilio a tales horas, sería inútil, y de esperar el amanecer en la iglesia solitaria no era capaz. En la penumbra de la nave creía que asomaban caras fisgonas de espectros y sonaban dolientes quejumbres de ánimas en pena. Tenía otro recurso, salir por la capilla del Cristo. Era suya, pertenecía a su familia en patronato. Dorotea alumbraba perpetuamente con rica lámpara de plata a la santa imagen de Nuestro Señor de la Penitencia. Bajo la capilla se cobijaba la cripta, enterramiento de los Guevara Benavides. La alta reja se columbraba a la izquierda, afiligranada, tocada a trechos de oro rojizo, rancio. Dorotea elevó desde su alma una deprecación fervorosa al Cristo. «Señor, que encontrase puestas las llaves». Y las palpó. Allí colgaban las tres, el manojo, la de la propia verja, la de la cripta, a la cual se descendía por un caracol dentro del muro, y la tercera llave, que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo y daba a estrecha calleja, donde erguía su fachada infanzona el caserón de Guevara, flanqueado de torreones. Por la puerta excusada entraban los Guevara a oír misa en su capilla, sin cruzar la nave. Dorotea abrió, empujó. Estaba fuera de la iglesia, estaba libre. 10 pasos hasta su morada. El palacio se alzaba silencioso, grave, como un enigma. Dorotea cogió el aldabón trémula, cual si fuese una mendiga que pide hospitalidad en una hora de desamparo. «¿Esta casa es mi casa, en efecto?», pensó, al secundar al aldabonazo firme. Al tercero, se oyó ruido dentro de la vivienda muda y solemne, envuelta en su recogimiento como en larga faldamenta de luto. Y resonó la voz de Pedralbar, el escudero, que refunfuñaba. «¿Quién? ¿Quién llama a estas horas? ¡Que comido le vea yo de perros!» «¡Abre, Pedralbar, por tu vida! ¡Soy tu señora! ¡Soy doña Dorotea de Guevara! ¡Abre presto!» «Váyase en hora mala el borracho. Si salgo, a fe que lo ensarto». «Soy Dorotea, abre. ¿No me conoces en el habla?» Un reniego, enronquecido por el miedo, contestó nuevamente. En vez de abrir, Pedralbar subía la escalera otra vez. La resucitada pegó dos aldabonazos más. La austera casa pareció reanimarse. El terror del escudero corrió al través de ella, como un escalofrío por un espinazo. Insistía el aldabón, y en el portal se escucharon taconazos y cuchicheos. Rechinó al fin el claveteado portón entreabriendo sus dos hojas, y un chillido agudo salió de la boca sonrosada de la doncella Lucihuela, que elevaba un candelabro de plata con vela encendida, y lo dejó caer de golpe. Se había encarado con su señora, la difunta, arrastrando la mortaja y mirándola de hito en hito. Pasado algún tiempo, recordaba Dorotea, ya vestida de acuchillado terciopelo genovés, trenzada la crencha con perlas y sentada en un sillón de almohadones al pie del ventanal, que también Enrique de Guevara, su esposo, chilló al reconocerla. Chilló y retrocedió. No era de gozo el chillido, sino de espanto. De espanto, sí. La resucitada no lo podía dudar. Pues acaso sus hijos, doña Clara, de 11 años, don Félix, de 9, no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre que retornaba de la sepultura. Y con llanto más afligido, más congojoso que el derramado al punto en que se la llevaban. Ella que creía ser recibida entre exclamaciones de intensa felicidad. Cierto que días después se celebró una función solemnísima en acción de gracias. Cierto que se dio un fastuoso convite a los parientes y allegados. Cierto, en suma, que los Guevaras hicieron cuanto cabe hacer para demostrar satisfacción por el singular e impensado suceso que les devolvía a la esposa y a la madre. Pero doña Dorotea, apoyado el codo en la repisa del ventanal y la mejilla en la mano, pensaba otras cosas. Desde su vuelta al palacio, disimuladamente, todos le huían. Dijérase que el soplo frío de la huesa, el hálito glacial de la cripta, flotaba alrededor de su cuerpo. Mientras comía, notaba que la mirada de los servidores, la de sus hijos, se desviaba oblicuamente de sus manos pálidas, y que cuando acercaba a sus labios secos la copa del vino, los muchachos se estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiese y bebiese la gente del otro mundo? Y doña Dorotea venía de ese país misterioso que los niños sospechan, aunque no lo conozcan. Si las pálidas manos maternales intentaban jugar con los bucles rubios de don Félix, el chiquillo se desviaba, descolorido él a su vez, con el gesto del que evita un contacto que le cuaja la sangre. Y a la hora medrosa del anochecer, cuando parecen oscilar las largas figuras de las tapicerías, si Dorotea se cruzaba con doña Clara en el comedor del patio, la criatura, despavorida, huía al modo con que se huye de una maldita aparición. Por su parte, el esposo, guardando a Dorotea tanto respeto y reverencia que ponía maravilla, no había vuelto a rodearle el brazo a la cintura. En vano, la resucitada tocaba de arrebol sus mejillas, mezclaba a sus trenzas cintas y aljófares y vertía sobre su corpiño pomitos de esencias de oriente. Al trasluz del colorete se transparentaba la amarilla cérea. Alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral, y entre los perfumes sobresalía el vaho húmedo de los panteones. Hubo un momento en que la resucitada hizo a su esposo lícita caricia. Quería saber si sería rechazada. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente, pero en sus ojos, negros y dilatados por el horror que a pesar suyo se asomaba a las ventanas del espíritu, en aquellos ojos un tiempo galanes, atrevidos y lujuriosos, leyó Dorotea una frase que zumbaba dentro de su cerebro, ya invadido por rachas de demencia. «De donde tú has vuelto, no se vuelve». y tomó bien sus precauciones. El propósito debía realizarse por tal manera que nunca se supiese nada. Secreto eterno. Se procuró el manojo de llaves de la capilla y mandó fabricar otras iguales a un mozo herrero que partía con el tercio a Flandes al día siguiente. Ya en poder de Dorotea las llaves de su sepulcro, salió una tarde sin ser vista, cubierta con un manto. Se entró en la iglesia por la portezuela, se escondió en la capilla de Cristo y al retirarse el sacristán cerrando el templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta, alumbrándose con un cirio prendido en la lámpara. Abrió la mohosa puerta, cerró por dentro y se tendió, apagando antes el cirio con el pie. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Y esta noche Helen the Ripper nos va a meter en vereda contándonos la terrible historia de un carnicero, un tanto sui generis. Nos vamos a ir hasta Milwaukee, pero antes voy a recibirla como ella se merece. Muy buenas noches, Helen. Buenas noches. Sí, mejor un poco de sentido del humor, sí. Porque lo que va a venir ahora, la historia peliaguda que nos vas a contar, tiene mucha carnaza. Bueno, como todas las mías. Pues sí. Yo creo que la verdad que como todas las mías. Pero bueno, pues eso, por quitarle un poco de hierro al asunto, que la gente no se tense antes de tiempo. ¿Y de quién vas a hablarnos esta noche? Pero si ya lo has dicho tú, ¿para qué me lo preguntas? No, pero hay mucho despistado. Tú da los datos concretos, ya, por si se han incorporado un minuto tarde, ¿no? O 30 segundos. Pues como bien has dicho al principio, vamos a hablar del carnicero de Milwaukee, cuyo nombre era Jeffrey Dahmer. Fíjate tú, Jeffrey Dahmer, que tú escuchas ese nombre, no conoces su historia y dices, oye, pues con ese nombre, no sé, tiene nombre de parecer majo, sí, el verdad. Chico, ¿no? Pero hombre, ahora si va a demostrar sus encantos. Si te das cuenta es lo que pasa siempre con estos malos queridos, con estos asesinos en serie. Yo creo que muy pocas veces cuando se detiene a alguien de estos, pues asesinos en serie, violadores en masa, pedófilos, siempre se oye, ay, pues qué buen vecino, ay, qué majo era. Sí, muchas veces es, uy, no me lo esperaba, para nada. Yo creo que en la mayoría de los casos. Y quizá en el de Jeffrey Dahmer fuese así. Sí, yo creo que como todos, así fue. En fin, vamos a estar ya con la historia de nuestro amigo, que por cierto me ha gustado mucho ese juego de palabras de la carnaza de nuestro protagonista, porque viene muy al caso por el sobrenombre por el que pasó la historia. Ya te digo, ya te Pero digo. Pero bueno, empecemos con nuestra historia. Vamos allá. Nació en mayo de 1960, entonces estamos hablando de un malo querido contemporáneo. Fue hijo de un matrimonio bastante problemático que estaba compuesto por un investigador químico y una mujer que tenía ciertos problemas mentales, ya que era bastante neurótica. Fue un niño bastante tímido, bastante solitario y que, aunque aparentemente parecía que iba a crecer en un hogar no acomodado, pero aparentemente sin ningún tipo de problemas, esto no fue, digamos, un hecho para que tuviera una infancia feliz, ya que hemos dicho que no tiene otra cosa que decir y gritar y pedir como una ayuda a sus padres y mostraba ciertos comportamientos que inducían precisamente a esa búsqueda de cariño que lamentablemente tenía mucha falta de ello. Esos gritos, a ver, no fueron gritos ahí de llamar a mamá y a papá, sino que eran como llamadas de atención. Le gustaba desde muy niño matar e incluso también mutilar animales. Y eso eran las llamadas de socorro, las llamadas de ayuda que emitía sus progenitores. En el sótano de su casa guardó un montón de huesos de conejos, de pollos y otros animales. Y les gustaba mucho matarles, les gustaba mucho sacrificarles e incluso, como él dijo posteriormente, disfrutaba viéndoles sufrir. La mayor parte de su infancia la pasaba escondida en un cobertizo en el que cazaba insectos, los guardaba en frascos y luego los conservaba en formol que robaba a su padre. Después cambió a esos insectos y pasó a las ardillas, a mapaches y otros pequeños mamíferos. Transportaba los cuerpos hasta el bosque donde los dejaba pudrirse. Incluso los mutilaba y pasaba las horas muertas, en lugar de haciendo los deberes que les mandaban en el colegio, disfrutaba cómo iban pudriéndose, cómo iban muriendo y luego lo que él decía era que le fascinaba ese color rojo vivo de la sangre. Su madre, después de una temporada que pasó en el hospital, estuvo guardando cama por el resto de sus días, ya que estuvo una temporada, digamos, que convaleciente, como hemos dicho, en el hospital, porque intentó suicidarse ingiriendo grandes cantidades de tranquilizantes y otras drogas. Y esto hizo que nuestro pequeño Jeffrey, digamos, que mantuviera el aislamiento aún más, que ese comportamiento tímido, ese comportamiento con el cual pasó a la historia en el ámbito escolar, ese carácter retraído, digamos que se acentuó con el hecho de ver a su madre postrada en la cama. A los 11 años hablaba de una manera como demasiado rara para un niño de su edad. Seguía ese comportamiento solitario. Le gustaba bailar como una oveja en las aulas de clase y se comportaba como un retrasado de manera intencionada simplemente por el hecho de que le echaran de clase y así poder escapar del colegio hacia el bosque. Empezó a beber y a masturbarse compulsivamente utilizando revistas para homosexuales o mirando incluso las entrañas de los animales que cazaba. Él mismo declaró que le fascinaba, como os he dicho, ese color rojo y con el tiempo esa fascinación se convirtió como en un acto como erótico, como le llegó a fascinar de manera erótica. A los 16 años iba borracho a clase, donde tenía un amigo que le proveía marihuana y con el que se colocaba a diario. El joven se refería al alcohol como su medicina, que era un tónico autorrecetado con la única intención de calmar sus momentos de angustia. Ese alcohol, a su vez, alimentaba su inclinación hacia la excentricidad, del cual hizo fama también en los años venideros. A los 17 años, después de observar a un joven que pasaba haciendo footing a diario delante de su casa, sintió un deseo desenfrenado de poseerlo. Como no se atrevía a decírselo directamente, ¿qué hizo? Cogió un bate de béisbol y se puso a esperarlo con la idea de atacarlo cuando pasara. Afortunadamente para el joven, decidió ir a correr por otra zona y cambiar sus hábitos, salvándose de haber sido la primera víctima de Jeffrey Dahmer. Cuando nuestro protagonista tenía 18 años, sufrió una nueva decepción. Su padre abandonó el hogar conyugal, así que Jeffrey, para liberar tensiones y a ese malestar que le produjo este hecho, recogió en la carretera a un autoestopista, le llevó a su casa y allí mismo le asesinó. Después metió el cuerpo en una bolsa de basura y lo arrojó por un barranco. Poco tiempo después, entró en una depresión, incluso intentó suicidarse ya que renunciaba, como dijo él, a seguir viviendo. Pero su padre, a pesar de haber abandonado la casa, seguía interesándose por su hijo y le mandó a la universidad. Allí fue rechazado por su continuo estado de embriaguez y en diciembre de 1978 su padre lo saca del campus y lo obliga a alistarse en el ejército, pero sus continuas borracheras también consiguen que abandone el cuerpo. Al licenciarse, porque a trancas y barrancas consiguió licenciarse, se va a vivir con su abuela, donde muestra una posible reinserción, ya que empieza a ir a la iglesia, a leer la Biblia, incluso reduce sus dosis continuadas de alcohol e incluso encuentra trabajo en una fábrica. Pero poco le duró la estabilidad. Empezó a masturbarse insistentemente e incluso robó un maniquí de la tienda que hacía las veces de compañero sexual. Empezó a frecuentar las saunas de Milwaukee, esta ciudad en la que vivía, y en esas saunas se daban citas a algunos homosexuales para tener relaciones anónimas e impersonales, pero les resultaba difícil conseguir la erección mientras sus parejas estaban despiertas, por lo cual empezó a robar somníferos del botiquín de su abuela y los rogaba. Así podía él mantener relaciones sexuales satisfactorias. Después de esto, obviamente, ninguno de los amantes, cuando volvían en sí, querían volver a saber de él, ya que creyó que era más oportuno buscar cadáveres, que ellos no volverían a rechazarle. Una noche, después de asistir al funeral de un joven de 18 años que él conocía, fue a desenterrarlo al cementerio, pero no lo consiguió, ya que el suelo estaba congelado debido a las bajas temperaturas. En septiembre de 1986, es arrestado por exhibicionismo y también empezaron a analizarle psicológicamente. Y aunque tuvo una diagnosis de personalidad peligrosa, estuvo en libertad. Un año después, mataba por segunda vez. En esta ocasión se trató de un joven de raza negra al que le ofreció una bebida drogada. Dahmer se despertó al día siguiente encima de un cuerpo ensangrentado. Afirmó en su día no recordar nada de lo que pasó aquella noche. Lo que sí recuerda es que nada más levantarse, metió el cuerpo en el armario de su habitación y salió a comprar una gran maleta para trasladar el cuerpo a casa de su abuela. Allí lo guardó en el sótano, lo desmembró, envolvió la cabeza en una manta y la guardó en una estantería para hervir más tarde el cráneo y blanquearlo. Después de esto, Dahmer empieza a matar siempre que tiene ocasión. Siempre seguía el mismo modus operandi. Primero, el coqueteo. Después ofrecía dinero si le rechazaban a cambio del sexo. Después les ofrecía una bebida con drogas o con somníferos y finalmente los estrangulaba. Después de matar a sus víctimas, se quedaba dormido abrazado al cadáver y después pensaba en cómo conservar las cabezas y formar una especie de altar en la habitación adornado con los huesos de las víctimas. Empezó a matar cautelosamente, asustado por sus crímenes. Poco tiempo después, el ritmo y la asiduidad aumentaba y se convirtió en una máquina de matar cada vez más efectiva. Si te das cuenta, Patricia, muchas veces hemos hablado de que los asesinos lo hacen de forma desorganizada, que aunque tienen, digamos, un modus operandi o que siempre utilizan las mismas armas, generalmente hemos hablado de que son bastante desorganizados y que no siguen un protocolo después de asesinar a las víctimas. En esta ocasión hay que destacar que Dahmer sí era muy meticuloso, no solo antes, sino también después de asesinar. Es decir, tenía una especie de ritual, no solo en la manera de asesinar, sino en lo que hacía posteriormente a sus víctimas. Las acechaba, las engañaba, después ocultaba las pruebas de los crímenes. Aunque también hay que destacar que toda esta meticulosidad que él, digamos, tenía en lo que se refiere a la forma de acechar a las víctimas, también tenía cierto descontrol, pero ya era en lo concerniente a esa personalidad tan maniática, esa personalidad tan radical, tan sádica, porque recordamos que mataba y que disfrutaba mutilando siendo desde que era un niño. Sí. Entonces eso digamos que desencadenó bastante en la forma en la que fue arrestado. Pero no adelantemos acontecimientos. Sí te diré que en una ocasión una de sus víctimas logró marcharse antes de que las drogas surtiesen efecto y la policía efectuó un registro de la casa, pero afirmaron no haber encontrado nada. No se sabe si porque Dahmer se dio cuenta de que la víctima escapó y pudo esconder todo lo que tenía en ese altar que ya hemos hablado, o bien porque fue la policía bastante inepta y no entró en lo que fue el sótano, sino que se adentró en lo que es la vivienda propiamente dicha. Sí se sabe que en 1989 fue arrestado y declarado culpable de atentar contra el pudor en segundo grado, ya que intentó seducir a un menor de 13 años con propósitos indecentes. Y antes de comenzar a cumplir la condena de un año de cárcel por este hecho, mató a otro joven, guardó el cuerpo en el cuarto de baño y para su mayor satisfacción sexual lo mutiló y le pintó el cráneo con aerosol. En marzo de 1990, cuando cumplió el año de condena por esa exhibición y ese grado de seducir a ese menor, cuando salió de la cárcel se trasladó a vivir a un deteriorado piso, donde adquirió una larga mesa y dos grifos para extender los cuerpos de sus víctimas. Eso de los grifos se refiere a una especie de camilla, una especie de mesa camilla. Allí los tumbaba y tomaba fotos de sus amantes con una Polaroid una vez muertos. Después congelaba los órganos, comía parte de la carne y hervía el resto en una enorme olla antes de echarlos en un contenedor de basura que tenía preparado con ácido. Normalmente el caníbal rajaba los cuerpos desde el cuello hasta la ingle, frotaba las vísceras en su cuerpo para procurarse un mayor placer sexual. Pero llegó un momento en que este placer no era suficiente y con sus víctimas llegó a pensar a crear zombies o muertos en vida que pudiera conservar sin que se deteriorasen. Agujereaba los cráneos y los inyectaba diversos líquidos. A veces se bañaba en compañía de los cadáveres. En la nevera de su piso guardaba corazones, en el congelador las cabezas, en un fichero que tenía los cráneos y en la cama un cuerpo descompuesto. Eso lo contaron los policías que registraron su casa cuando fue detenido Jeffrey Dahmer y quedaron horrorizados. Lo arrestaron el 23 de julio tras la denuncia de otra víctima que también logró fugarse de su casa. Este joven huyó atado con unas esposas. Consiguió avisar a la policía diciendo que un hombre con un cuchillo le había amenazado con arrancarle y comerle el corazón. Cuando este joven escapó del apartamento en mitad de la agresión, el asesino esperó tranquilamente sentado en el sillón a que llegase la policía y no hizo en esta ocasión ningún esfuerzo por destruir o por ocultar la cantidad de pruebas que guardaba en su domicilio. Centenares de fotografías, tanto muertas las víctimas como vivas, cráneos y partes del cuerpo en bidones, cajas e incluso, como hemos dicho, en el congelador. Según su abogado defensor, si no se había resistido, era porque deseaba terminar con todo aquello. Deseaba ofrecer a la policía una declaración completa de lo que había hecho, ya que no podía culpar a nadie de los hechos sino a sí mismo. Según un psiquiatra forense que actuó como consultor en el estudio de nuestro protagonista, Dahmer encajaba perfectamente en lo que se denomina asesino marginal, una persona propensa a la furia, que cree que está siendo abandonado, con una perversión capaz de realizar actos sexuales con la víctima una vez muerta, con un desorden marcado por el miedo al abandono y la incapacidad de tolerar el aislamiento o el aburrimiento. Decía también que si guardaba los cuerpos era precisamente por ese temor a estar solo y sabía que de esa manera siempre iba a haber alguien haciéndole compañía. También se cree que pudo haber sufrido abusos en la infancia. Esta teoría Dahmer la desmintió en sus declaraciones, ya que dijo que aunque su padre sí le había abandonado, En ningún momento había sufrido ningún tipo de abuso sexual, ni por su progenitor, ni por parte de ningún compañero. Es más, que era él el que disfrutaba torturando a alumnos, a compañeros más débiles que él. El juicio contra Jeffrey Dahmer comenzó el 27 de enero de 1992. Sí quedó claro desde un principio que lo que le impulsó a cometer estos hechos era un trastorno mental, aunque él dijo que lo único que hacía lo hacía por goce. Es más, en el juicio, a pesar de que intentó el abogado defensor definirle como un enfermo mental, él hizo todo lo posible para demostrar que estaba de acuerdo, que sabía lo que hacía. Si te das cuenta, es algo bastante peculiar, ya que siempre los asesinos intentan desviar la atención de los hechos que cometen precisamente para ver si intentan disimularlo con una enfermedad mental para evitar la cárcel y ser recluidos en un centro psiquiátrico para cumplir las condenas. En esta ocasión, Jeffrey Dahmer negó que él tuviera ningún tipo de trastorno, que él sabía lo que hacía, que disfrutaba haciéndolo. Entonces, ese argumento del abogado cayó en saco roto. Todos los presentes pudieron darse cuenta de hasta qué punto sus compulsiones y fantasías se habían apoderado de su mente, a pesar de ser, como hemos dicho, él plenamente consciente de los actos. El carnicero de Milwaukee, apodo por lo que hemos dicho que se conoció a nuestro protagonista, fue sentenciado a un mínimo de 900 años. También es cierto que cuando terminó el juicio dijo que se sentía muy mal por lo que había hecho a las pobres familias y comprendía su odio, que asume toda la culpa por lo que hizo. Y lo que más sentía era que había hecho daño a su madre, a su padre y a su madrastra, pero que a pesar del daño que les había causado cometiendo esos actos, que nunca olvidaran que les quería mucho. Hemos hablado que fue sentenciado a más de 900 años de cárcel. Pero hay que decir que Jeffrey Dahmer murió en la cárcel en el año 1994, asesinado a golpes por un recluso. Tras la noticia, los padres de Dahmer se pelearon por la posesión de su cerebro, llegando incluso a enfrentarse entre los tribunales. La madre quería venderlo a un hospital de investigación mental, mientras que su padre solo deseaba enterrarlo lejos de todo el mundo y de la memoria popular. También hay que decir que los parientes de sus víctimas consiguieron hacer negocio con los utensilios utilizados por el asesino para trocear y desangrar. Su nevera se subastó públicamente, al igual que todo tipo de cuchillos, sierras, picadoras y taladros. Un grupo de ciudadanos de Milwaukee compró el lote completo con intención de montar un museo de los horrores, pero al final no se atrevieron a llevar a cabo el proyecto y destruyeron el macabro legado del caníbal. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, una semana más. Aquí ponemos punto y final a este capítulo de Proyecto Terror. Os esperamos la próxima semana. Ya lo sabéis, tenéis una cita con las historias de la cripta. Mientras tanto, que descanséis en paz hasta que llegue el alba y que las sombras os acompañen. We'll be right back. the pleasures of.